Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy hemos trasladado nuestra tertulia política, esa que solemos hacer los martes en nuestro magazín local de 1 a 2, al Salón de Actos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy han venido representantes de los 7 partidos que se presentan día de Talavera para poder compartir esta tertulia política con los estudiantes y el público asistente aquí presente en el Salón de Actos, como digo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Van a participar en esta tertulia por ahora Talavera, Sonsoles Arnau. Buenos días, Sonsoles. Por Ciudadanos, Eva Romero. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. Por el Partido Popular, Santi Serrano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por el Partido Socialista Obrero Español, José Gutiérrez. Buenos días. Muy buenos días. En nombre de la candidatura del Grupo Socialista. Un momento, ahora sí. Un cordial saludo a todos los oyentes desde el Partido Socialista y a todos los que nos acompañan aquí de grado de trabajo social, a todos los alumnos y alumnas. De Unidas Podemos tenemos a José Manuel Mariscal. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y por Talavera, a Andrés Mun. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, esta iniciativa de hacer aquí esta tertulia política ha sido idea del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Robeta, a quien le vamos a dar unos minutos para que nos salude y nos presente su iniciativa. Buenos días, Roberto. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Marina. Buenos días a todos. Agradecer en primer lugar la presencia de los candidatos o representantes de los 7 partidos que aspiran a las elecciones a través de las elecciones municipales a la alcaldía acá en Talavera. Sabemos que en estas jornadas son particularmente intensas. También agradecer a todos y cada uno de estudiantes que en jornadas de exámenes se han prestado para participar no solo de este acto, sino de todo el trabajo previo, que fue de ir a entrevistar a algunos de los candidatos, participar en algunos de los actos electorales para elaborar un cuestionario que ayer fue enviado con 22 preguntas. También a la gente que viene de la Universidad de Mayores y en particular a Marina Muñoz de Hoy Radio. Queremos de alguna manera documentar la pertinencia de esta actividad desde una asignatura como Ciencia Política a partir de algunas imágenes que documentan las preocupaciones que tienen reflejadas nuestros estudiantes en su cuestionario. La primera de ellas es si Talavera tiene bipartidismo. Y acá tenemos reflejadas las imágenes de los resultados electorales desde el 76 en adelante, tanto a nivel estatal, autonómico como local. Los colores hablan a las claras. También les preocupaba a nuestros estudiantes la situación de desempleo y de pérdida de población en Talavera. Esto afecta a nuestra universidad, tanto para los estudiantes de nuevo ingreso como para los estudiantes matriculados de grado. Otra de los síntomas de esta crisis que afecta a la universidad la tenemos en la biblioteca. Si vemos, según la red de bibliotecas nacionales, de bibliotecas universitarias, debiéramos tener 3 veces más de espacio para que nuestros estudiantes puedan estudiar en la biblioteca. Pero, lamentablemente, tenemos lo que tenemos. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es plantear que este tipo de actividades se encuadra plenamente en los compromisos estatutarios que tiene la UCLM. Es decir, generar capacidad crítica en nuestro estudiantado y apostar simultáneamente por el desarrollo sostenible de la ciudad. Este centro universitario se ha creado gracias a un movimiento asociativo de Talavera hace 25 años, nosotros Talavera, y con este acto, de alguna manera, invitando a toda la ciudadanía, pretendíamos también ofrecer como una suerte de respuesta en agradecimiento por todo aquello. Y inmediatamente vamos a ver algunas de las preocupaciones que han surgido en la reunión pasada, el martes, con todos los candidatos relativos a si se puede cambiar o no el Estatuto de Autonomía, creado en el 82. Hemos detectado que este estatuto ha sido modificado hasta en 6 ocasiones. Ahí tenés los artículos en cuestión y los años en los que fueron modificados. Y algo que particularmente interesa a nuestro estudiantado es combatir la ludopatía. Ya veréis, incluso se han tomado el trabajo de hacer un mapa de Talavera con todas las zonas que están afectadas por estos centros, en los que de alguna manera se les invita de una forma insistente a entrar en ese tipo de dinámica que intenta malamente compensar una situación de paro estructural de la juventud talaverana, el 30%, y que evidentemente no es una solución. Decía que este acto de una asignatura de ciencia política está plenamente justificado por las competencias que nos pide la NECA y también por los objetivos del estatuto. Se solía atribuir a Voltaire aquella frase de que puedo estar totalmente en desacuerdo con lo que tú piensas, pero daría la vida porque lo puedas expresar. En realidad, esa frase no es de Voltaire, sino de una comentarista suya, Beatrice Hall, Evelyn Beatrice Hall. Una vez más, las mujeres quedan como postergadas, digamos, en una lectura de la historia demasiado androcéntrica. Entonces, queremos felicitar a esta Talavera que ha sido capaz de proponer entre sus 7 candidatos a 4 mujeres. Entonces, sin más, para no robarles tiempo, porque tenemos muy poco, deciros que los estudiantes tienen pensado algunas preguntas específicas para los candidatos y también se invitará al público, en el caso de que hubiera tiempo, para hacerlas. Muchas gracias, insisto, y esperemos que oportunidades como estas se den en el futuro. Gracias, Fernando. Los estudiantes que vayan a preguntar, por favor, se acercan aquí al micrófono mío, al lado mío. Y quiero aclarar una cosa mientras se acercan. Quiero aclarar que falta el candidato de Vox. Vox ha sido invitado, al igual que a todas las tertulias que hemos participado, y de hecho ha participado tanto el candidato como otros integrantes del partido en los distintos martes que hemos tenido tertulia. Hoy también estaba invitado. Y, bueno, no sé por qué no ha llegado, ¿vale? No sé si es que se ha atrasado y llegará más tarde o que le haya surgido algo y no haya podido venir. Pero, bueno, que esa silla vacía es porque iba a estar aquí presente. Bien, los estudiantes os van a hacer unas preguntas breves, tenéis que contestar breves, porque solo les voy a dar tiempo hasta y media para preguntar y después seguiremos con la tertulia. Ven, por favor. Hola, buenos días. Hola. Esta pregunta es para el Partido por Talavera y es si crearán una política para reactivar la actividad agrícola, ganadera, comercial e industrial en Talavera. Es cierto que en nuestro programa las políticas agrarias a lo mejor no están dentro de lo que es las propuestas que tenemos en prioridades, pero sí que apoyaremos cualquier propuesta que tenga que ver con este sector. O sea, no es que nuestras prioridades sean distintas, sino que es cierto que nosotros tenemos nuestros compromisos, que son las acciones del día siguiente, que nosotros, con nuestra experiencia, lo que todos sabemos que podemos hacer. El sector agrario no lo tenemos tan controlado, por lo cual pues tendremos que estudiar las propuestas que tengan que ver con este tema y actuar en consecuencia. Vale, muchas gracias. Bueno, Maite, esta es para el PP. Que Talavera se encuentra entre una de las ciudades con más paro de España. Para suprimir este grave problema, ¿qué alternativas posibles serían eficientes teniendo en cuenta que la población más joven abandona la ciudad? La última frase no la he entendido. La alternativa, teniendo en cuenta que la población más joven, que es la que del futuro trabajo, es la que se marcha. Alternativas para que no se vaya la población juvenil de Talavera. Bueno, La población juvenil de Talavera tiene un condicionante de la que estamos aquí en la universidad, y es que la falta de un campus, que creo que es algo que abordaremos más adelante en el debate, hace que mucha gente se tenga que ir fuera a estudiar, ¿no? A la edad de 17-18 años, a mí me pasó, y eso hace también que en el momento en el que tú te sales fuera a estudiar, bien sea una carrera o bien sea otro tipo de estudios, normalmente sueles hacer un proyecto de vida en aquel sitio en el que te vas. Es verdad que hay mucha gente que vuelve, y es verdad que tenemos que preparar las condiciones para volver. También es cierto que todo eso no pasa únicamente por una solución ni pasa solamente por la administración. Al final los puestos de trabajo, que es de lo que depende el que una persona joven pueda volver a Talavera o quedarse en Talavera, tiene que depender también de que pueda tener un empleo estable, que tenga una vivienda digna, que tenga una educación de calidad, que es lo que previamente le va a garantizar acceder a ese empleo, y que ese empleo al final lo van a crear las empresas, si no es una persona que es funcionario o que trabaja en otro tipo de ámbitos. Y tenemos que pelear sobre todo porque las empresas en Talavera tengan un escenario atractivo para poder invertir, para poder crear puestos de trabajo, y eso por parte de la administración lo tenemos muy claro, burocracia la mínima, y sobre todo, y por parte nuestra, darles todas las facilidades a efectos de suelo industrial, de ayudas también a la contratación para que todas aquellas empresas, todos aquellos autónomos y pymes que quieran ampliar su negocio y quieran además invertir en Talavera, puedan hacerlo con total garantía. Muchas gracias, Santi. Buenos días. Esta pregunta va dirigida al candidato de Unidas Podemos y habla del Puente Viejo de Talavera a Puente Romano, que se encuentra en el edificio de la antigua central eléctrica. Se trata de una edificación de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es propiedad actual de Iberdrola y que tiene un valor histórico, arqueológico e industrial. Sin embargo, se encuentra en una situación de abandono y en riesgo de desaparecer por el deterioro. ¿Cómo es factible considerar llegar a un acuerdo con la empresa para convertirlo en un centro cultural? Incluso podría destinarse un sector para ser un museo sobre la historia del río, desde las presas o azudas árabes para moler el grano, hasta que se cerró el edificio de la hidroeléctrica. ¿Cómo te llamas? Alonso. Hola, Alonso. En primer lugar, buenos días, y agradecer y felicitar a la universidad la oportunidad que nos da a los candidatos de las distintas fuerzas políticas de intervenir en la universidad, que debe de ser la casa de la palabra y del pensamiento crítico. Nosotros y nosotras denunciamos permanentemente que la universidad cada día está más enfocada a formarnos para ser mejor explotados y mejor explotadas, y creo que la universidad es la casa de la palabra. Me parece fantástica la idea, Alonso, que das. El problema con estas cuestiones del patrimonio, donde hay distintas administraciones que tienen competencias sobre elementos, como en este caso el Puente Viejo, es que se pongan las administraciones de acuerdo, y en este caso esa empresa. Creo que lo suyo sería que hubiera una unidad de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento en la defensa de esa preciosa idea que habéis mostrado, y para ello, pues en la próxima corporación municipal, todas las fuerzas políticas deberíamos de apretar para que esto fuera una realidad. Uh-huh. Gracias. Buenos días. Esta es para Ciudadanos. Considerando que el mandato anterior los dos concejales de su partido lo abandonaron para ocupar cargos de gobierno, ¿podéis garantizar que esto no ocurra de nuevo? Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer la invitación y esta oportunidad. En segundo lugar, disculpar, me ha trasladado Susana, de verdad, que traslade sus disculpas porque tenía especial interés en estar hoy aquí. Respecto a la pregunta, vamos a ver, ¿puedo garantizarlo? Pues creo que puedo garantizar que Susana, que es la candidata, no haría esto, porque sí la conozco personalmente. Estudié con ella, compartí los años de la infancia, posteriormente nos formamos también, empezamos estudiando también en el antiguo Instituto Padre Juan de Mariana, en la antigua ubicación. Entonces, es una persona que conozco personalmente. No sé esto de poner la mano en el fuego si es recomendable, pero yo sí garantizo esto. En lo demás, pues la política son... Yo llevo poco tiempo, pero lo que estoy viendo es que hay dos cuestiones. Una, el proyecto con el que uno se pica y en el que cada vez hay más diversidad para que busquemos, y quizás, sin embargo, cada vez hay menos proyectos que completamente nos sintamos identificados con ellos, y tenemos que buscar aquel que cuadre más con lo que nosotros pensamos. Y luego hay otra parte que es muy importante, que son las personas, la honestidad, la ética, pero eso pasa en todos los niveles de la sociedad. Yo trabajo en... también estoy muy contenta de haber tenido al final la oportunidad de venir aquí, porque estudié trabajo social también, sé lo que es en Talavera conseguir las cosas luchando. Yo cuando estudié trabajo social pues estaba en la biblioteca José Hierro, no teníamos estas instalaciones, por supuesto mejorables, pero en fin, y bueno, no me quiero extender mucho. Sí, porque no tenemos tiempo, además. Sí, pero bueno, que me ha tocado algo un poco personal y que simplemente, pues eso, creo que tenemos que hay que trabajar mucho en la educación en general y en la cultura y en los valores de la honestidad en general, en todos los ámbitos de la sociedad y entre ellos, y muy importante, en la política. Muchísimas gracias, Eva. Buenos días. Mi pregunta va para el portavoz del PP. Aunque no haya asistido el candidato de Vox, algo que nos interesa sobre todo estas elecciones es si piensa que Vox solo ha servido para debilitar a la derecha. Es decir, ¿qué tiene que ofrecer el PP a diferencia de Vox? Bueno, la diferencia tanto ideológica como programática del Partido Popular y Vox es bastante amplia. Es cierto que hay puntos en los que podemos coincidir, como por ejemplo la defensa de determinadas tradiciones, pero yo creo que lo que tiene que aportar, en el caso de Talavera, una formación y otra, a la acción de gobierno es totalmente distinto. El otro día lo poníamos de manifiesto y se veía en el debate de los siete candidatos. Yo creo que Vox adolece o tiene un conocimiento bastante bajo de lo que sucede no solo en la ciudad, sino dentro del ayuntamiento, y eso al final le hace hacer propuestas que no tienen nada que ver con las necesidades de Talavera. Nosotros ya tenemos un conocimiento profundo de la gestión, porque lo hemos venido haciendo los años más duros de la crisis en Talavera, y lo que es más importante, tenemos una hoja de ruta establecida, no por nosotros, sino por todos los talaveranos, en ese plan estratégico 2025, y tenemos los fondos europeos, más de 25 millones, para hacerlo una realidad. Yo creo que la diferencia es, en el caso municipal, es de la noche al día, y cuestión distinta es que luego a nivel nacional o a nivel mediático se pueda interpretar de una u otra forma. Gracias, Santi. Última pregunta de los estudiantes. Si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta, puede acercarse para preguntar después de los estudiantes, por favor. Buenos días, mi pregunta es para Aura Talavera, y viendo las listas del partido nos hemos percatado de que la representante es una mujer y lo componen 12 mujeres y 13 hombres. Lo vemos que es bastante igualitario, y mi pregunta ¿es una estrategia política o es mera casualidad? Pues el tema de la igualdad en las listas electorales, aparte de ser una obligación legislativa, porque ya se ha avanzado a nivel legal y hay que cumplir unas cuotas que así marca la ley, también es una cuestión política, ¿no? Hay partidos que ahora están en contra de las acciones positivas en materia de igualdad, algo que hace 20-30 años otros países, los que nos sacan mucho en este tema, ya aplicaban, y gracias a eso se ha llegado a cuotas más igualitarias. Aquí todavía estamos atrasados en ese tema, en otros ámbitos, pero a nivel político se ha avanzado. En nuestro caso no es una estrategia, porque ciertamente la candidata de nuestra candidatura, que soy yo, soy la portavoz de nuestro grupo municipal en el ayuntamiento, y de alguna manera los compañeros y compañeras han revalidado que yo esté al frente de esta candidatura por el trabajo también que hemos realizado. O sea, no ha habido ninguna estrategia puntual para estas elecciones. Hemos elegido a los compañeros y compañeras pues también siguiendo criterios de incorporación de jóvenes. Son dos chicas jóvenes las que están en los seis primeros puestos que acompañan esta candidatura. Y bueno, pues total compromiso con la igualdad real, y desde luego total compromiso a que no haya ninguna involución en materia de igualdad en el próximo corporación municipal, independientemente de los que entran. Y también quiero dar las gracias a la OID Radio por esta iniciativa, por venir a la universidad, y a los alumnos de Ciencia Política de Grado de Trabajo Social Para mí es un placer estar aquí, estoy en casa, estuve muchos años aquí, estudié trabajo social, estudié antropología social y cultural en estas aulas y bueno, pues me encanta estar aquí en esta tertulia y que esto se repita y además rompéis el tópico de quienes dicen que los jóvenes y las jóvenes no os preocupáis por la política y prueba de ello es que hoy estamos aquí con vosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias. Damos paso ahora a preguntas del público. Buenos días. Aunque soy trabajador de la casa, estoy aquí como vecino de Talavera, me conocen ustedes perfectamente y quería hacer un ruego, no va a ser una pregunta, un ruego muy breve porque considero que es esencial lo que voy a decir para que podamos afrontar el futuro en beneficio de una ciudad que, como todos y todas sabemos, tiene muchísimos y muy complicados problemas. En el mes de marzo del año 17, o sea, se acordarán, el alcalde de Talavera convocó a la ciudadanía a una asamblea en El Salvador, creo recordar. Y allí pronuncié dos palabras que me parecen esenciales para el presente y el futuro de la ciudad: generosidad y unidad. Yo, el ruego que les hago como candidatos o como miembros de los partidos que se van a presentar a las elecciones es que los 25 señores y señoras, digo toda la corporación, no me refiero solo al equipo de gobierno, es decir, las 25 personas que van a entrar en el Salón de Plenos a mediados de junio, si Dios quiere, tienen que tener una labor esencial, que es unir a la ciudad. Desde mi punto de vista, y llevo muchos años ya en todo tipo de batallas sociales y solidarias de la ciudad, veo, y me entristezco mucho cuando lo veo, la desunión que tenemos en Talavera. El enfrentismo, la tensión, la crispación que vivimos. Yo lo escucho, yo lo oigo, yo lo leo. Entonces creo que los 25 nuevos miembros de la Corporación Municipal tienen que unir. Tenemos que ser un grupo cerrado, compacto, liderado por la Corporación Municipal y con su alcalde y alcaldesa a la cabeza. Y a partir de ahí, todos los retos que tengan que venir. Todos los retos, todos los horizontes, todas las soluciones. Si la ciudad no está unida con su corporación municipal a la cabeza, da igual quién sea el alcalde o la alcaldesa, desde mi punto de vista. No seremos capaces de sacar a Talavera de la situación en la que entra. Muchísimas gracias. ¿Quiere preguntar algo? No, usted dígalo, que yo lo digo al micrófono. A ver, está con nosotros Aurelio de León. Como tiene que subir al escenario, tiene dificultades para subir, pero le dejamos que haga la pregunta y yo se la hago al micrófono. Aurelio de León pregunta que cómo van a actuar sobre la cultura en general en los barrios. ¿Está bien formulada la pregunta? En la ciudad en general y en los barrios en particular. ¿Qué preocupación tienen por...? Bueno, pues podemos empezar nuestra tertulia con esta pregunta de Aurelio, porque oye, no va a ningún partido en concreto, sino a todos. Así que, bueno, vemos que la cultura es algo que preocupa a la ciudadanía, como demuestra ahora Aurelio de León, a los jóvenes, porque están aquí, y bueno, pues en sus programas, todos, el que más, el que menos, ha hecho hincapié en algún punto sobre cultura. Ahora ya empezamos nuestra tertulia al uso. Saben que no ponemos límites de tiempo, pero que aquí la que manda soy yo y si se pasan, les corto, ¿vale? Comenzamos. ¿Quién quiere empezar hablando sobre propuestas culturales para nuestra ciudad y para los barrios? Santi. Bueno, yo como integrante del Gobierno Municipal me veo un poco la obligación de ser el primero en intervenir. Estoy totalmente de acuerdo y además me parece muy acertada la pregunta de don Aurelio, en que la cultura, y no solo la cultura, en general todas las acciones municipales se tienen que llevar también a todos los barrios en la medida de lo posible. Pero también es cierto que nosotros tenemos un patrimonio y un casco histórico que no se ha puesto en valor a lo largo de los últimos 30 o 40 años todo lo que debería, ¿no? Y estamos consiguiendo ahora revitalizar ese casco histórico y eso viene de la mano de muchísimas acciones. Evidentemente, cuando se organiza un evento, no es lo mismo hacerlo en el Teatro Victoria o en el Teatro Palenque que en cualquier escenario de la calle, pero sí que es cierto que en el Partido Popular somos firmes partidarios de sacar la cultura, de sacar el deporte, de sacar todas las acciones posibles a la calle, de que la gente entre en contacto con todo lo que acontece en la ciudad sin necesidad de entrar en un recinto, sino que lo vea por la calle y pueda participar, y sin descuidar la parte del casco histórico, que creo que es vital para atraer visitantes a nuestra ciudad. Nosotros llevamos dos propuestas concretas en el programa electoral. Una que ya va a ser una realidad muy pronto, porque ya está cerrado, que es la creación de un museo de la ciudad en el antiguo centro de San Prudencio, de la CCM, y otro es la recreación, una recreación que en algún momento se ha hecho, pero que queremos hacer, como se hace en otros sitios de éxito, como pueden ser Almansa, de la Batalla de Talavera. Ahí sí que queremos hacer una acción cultural en la que además participe toda la ciudad, que sea toda la ciudad un escenario vivo de lo que ha sido la historia de Talavera y de lo que ha contribuido la ciudad a esa historia de España, y creemos que en esa acción concreta sí que vamos a poder extender vamos la terminando. Cultura a la calle con todo su esplendor. Gracias. José Manuel. Sí, muy brevemente, porque todas las organizaciones llevamos más que menos propuestas en materia cultural, pero en concreto con lo que decía don Aurelio, nosotros llevamos en el programa la copia de una medida que se ha implementado en la ciudad de Madrid con el ayuntamiento de Manuela Carmena a la cabeza, y que tiene que ver con la creación de un cuerpo público de dinamizadores culturales en los barrios. Esto significa que desde lo público, desde el ayuntamiento y desde la institución pública, podemos, tanto para la cuestión cultural como también para la turística, ¿no? La creación también de un cuerpo de cicerones y de cicerones, de personas que ayuden a conocer la ciudad a la que nos visiten. Y los dinamizadores culturales, sobre todo, deben de tener la función de escuchar los problemas que hay en el barrio y atender las propuestas en materia cultural del colectivo vecinal y de los colectivos asociativos que hay en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. No sé si se me oye ahora. ¿Sí? A ver. ¿Hola? Sí, ahora me oye. Vale. Bueno, aparte de lo que han comentado los compañeros del Partido Popular y de Unidas Podemos, nosotros también pensamos, y ya que estamos en la universidad vamos a hablar de esto, ¿no?, que cultura también es cultura alternativa, ¿no? El problema de Talavera ahora mismo, uno de los problemas que tenemos, es que a lo mejor no tenemos el suficiente atractivo para que los jóvenes vengan a estudiar a la hora de competir con otras universidades, la gente de fuera, porque la cultura alternativa es escasa, ¿no? Aparte, ya no solo los jóvenes, sino gente como de mi edad, 30, 40 años. Bien jóvenes, que están ahora trabajando a lo mejor en empresas relacionadas con las tecnologías de la información o cosas así, que podrían teletrabajar, porque ahora mismo ya estamos en el 2019, ¿no? Ya las empresas demandan no estar en Madrid, porque además Madrid se está convirtiendo en una ciudad en la que es muy difícil mantener un ritmo de vida normal, porque los alquileres son muy altos, el estilo de vida es muy alto en general. Una de las medidas es atraer a este tipo de gente, ¿no? Entonces, una de las mejores maneras es promover alternativas culturales, que normalmente vienen de colectivos que no piden mucho dinero económicamente, ¿no?, y que simplemente es poder ejercer de puente y facilitar que esas creaciones, esas nuevas creaciones culturales, porque son creaciones culturales, tengan también cabida, ¿no?, en Talavera. Y eso para nosotros es importante, es muy primordial. Uh-huh. Gracias, Andrés. José. José Gutiérrez, del Partido Socialista. Muy buenos días, y en primer lugar, en nombre de la candidata, en la cual, como por motivo de la agenda, no ha podido estar, un saludo muy cordial. Sepárate un poquito del micro, sí, mejor. Un saludo muy cordial a todos los oyentes nuevamente y a todos los alumnos que estáis. En un lugar que para las personas del Partido Socialista, la Universidad de Castilla-La Mancha, universidad que nació y que avanza cada vez que gobierna el PSOE en Castilla-La Mancha, llegando a acuerdos con la universidad y en Talavera, ha sido un punto importante de inflexión para ese avance. Por lo tanto, agradecer a la universidad en el nombre de Fernando, agradecer a Marina en nombre de Radio OID que podamos hoy participar aquí delante de los alumnos del grado de trabajo social. En el punto que nos afecta, que ha preguntado don Aurelio, en el ámbito cultural, el Partido Socialista tiene en su programa unas potentes medidas dentro de lo que es un programa extenso y un gran proyecto que afecta a un proyecto de cambio en Talavera de la Reina, que no solamente debe afectar en el ámbito cultural a que los dos teatros de los cuales hablaba el Gobierno del Partido Popular, que están muy bien, los dos teatros que están en el casco, pero también estaría mejor si funcionasen perfectamente el aire acondicionado y la calefacción, que también hemos tenido problemas en verano y en invierno y con goteras dentro de lo que son las propias instalaciones brevemente. Culturales. El programa que llevamos es un programa alternativo donde se descentralizan las actividades culturales en todos los barrios. Queremos que no solamente el casco sea el centro de Talavera, cada barrio debe ser el centro de Talavera de la Reina y debe ser un motor económico con una proyección y con una programación fuerte y potente, porque la cultura, sin duda alguna, también es un motor económico y que genera puestos de trabajo. Si todas las actividades culturales son de primer nivel, no de tercera división, son de primer nivel, se publicitan también dentro y fuera de Talavera, es decir, en la comarca, donde tenemos un potencial de más de 72.000 habitantes que no se enteran de la programación que hay en Talavera, podemos hacer que vengan todos los fines de semana una gran programación cultural, que es lo que propone el Partido Socialista en Talavera. Muy bien, ¿Sonsoles o Eva? Sí, pues en el tema de cultura, la verdad es que es un tema muy, muy amplio. La cultura es algo más que los actos culturales, pero es verdad que yo voy a lanzar también un mensaje positivo en la ciudad, porque es de agradecer y es muy llamativo que en estos años de profunda crisis que hemos vivido y una ciudad de las más golpeadas, la inclusión cultural de la ciudadanía de Talavera ha sido importante y es muy importante. Más allá de las instituciones, en Talavera tenemos una variedad de actividades culturales a reconocer. Tenemos escuelas de cine, tenemos escuelas de teatro, un recién creado Círculo de las Artes, festivales muy importantes en la ciudad. Que quiero decir que al margen de las instituciones y a veces sin los recursos necesarios, porque no se otorgan los recursos suficientes a la cultura, han hecho actividades muy importantes. ¿Qué habría que hacer? Habría que promocionar algunas de estas con mayor inversión pública para que eso fuera un potente elemento de turismo en la ciudad, ¿no? Tenemos ahora mismo, dentro de poco, un festival de jazz pues muy puntero, pero quizá no se ha dado el salto de promocionar fuera ese festival para que turísticamente sea un elemento importante. Por otro lado, en lo que respecta a los barrios que decía don Aurelio, una de las cuestiones que puede facilitar eso es llevar algunas de estas potentes actividades que ya están consolidadas en la ciudad a los barrios, porque sí que es verdad que casi todas muchas veces se desarrollan en los mismos espacios, ¿no? Una forma de llevar la cultura a los barrios es también llevar las actividades. Y otra cuestión que en nuestro programa recogemos que nos parece importante es la rehabilitación y recuperación de espacios degradados. Aquí, por ejemplo, tenemos dos espacios públicos, como la del edificio de la Milagrosa, una casa que se está cayendo en la calle, en la esquina calle El Baño, con calle Mesones, que además son reivindicaciones de las asociaciones de vecinos que están pidiendo rehabilitar esos espacios para que sean espacios culturales en sus barrios. Eso es un trabajo que habría que hacer. La zona este de Talavera necesita una biblioteca también y espacios culturales que no tiene. Y aquí también llevamos en el programa, se frustró un proyecto que llevamos al ayuntamiento para un espacio, no sé si conocéis, la antigua ILTA en la ciudad, y que finalmente se demolió, pero fue un proyecto que llevamos muy interesante porque Talavera necesita pues algo así como, no sé si conocéis, la Sala Matadero de Madrid, ¿no? Pero un espacio multifacético que englobe arte contemporáneo, que no hay espacio para el arte contemporáneo, que englobe teatro, que englobe conciertos, que englobe reuniones, y ese espacio también autogestionado para jóvenes que muchas veces pedimos porque la Casa de la Juventud de Talavera se ha quedado pequeña y prácticamente para gestión de las propias políticas de juventud, pero no es un espacio de la juventud donde sea un referente de participación, ¿no? Yo creo que son algunas de las propuestas que recoge nuestro programa para fomentar la cultura dentro de una cuestión que es muy amplia y muy diversa. Eva. Bueno, pues. A ver, enciende el micro. Ahí sí. Vale, son los problemas técnicos del directo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, desde Ciudadanos también nos parece muy importante la cultura. Efectivamente, la cultura engloba muchas cosas. Y, bueno, por no abundar más en lo que Eva, en las propuestas que ya... ¿Hablo bien? Al otro micro, mejor, por favor. Que no se te está oyendo bien. No te acerques. A ver, sobre todo nosotros sí que pensamos que Talavera ahora mismo es una ciudad viva con un montón de recursos y de talento y que está habiendo muchas iniciativas individuales y en diferentes entornos, en los barrios. Y creemos que una de las apuestas que habría que hacer es dinamizar la difusión y la conexión y la creación de redes en todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural para que se dé a conocer y que lo que está haciendo un grupito pequeño, pues desde su barrio, tengan oportunidad también de conocerlo en otros ámbitos. Entonces, sobre todo, vamos a intentar apostar por eso. Y también planteamos los paquetes turísticos, el favorecer, el crear, el hacer que Talavera sea también un punto, ponerlo en el mapa, sea un indispensable para vivir la cultura en todos los ámbitos, aprovechando todos los recursos también de nuestra comarca, de nuestro entorno y convertirnos en un destino con atractivo cultural también y para el turismo de calidad. Bueno, parece que en esto todos están de acuerdo, ¿eh? Porque no ha surgido ningún debate aquí. Vale. Vamos a pasar al siguiente punto y es un punto que a mí me ha llamado la atención de la encuesta que os pasaron los estudiantes y es sobre un poco lo que hablaba Fernando de la ludopatía, ¿no? En la encuesta, concretamente, los estudiantes planteaban así esta pregunta. Dice, actualmente existe un grave problema de adicción al juego y de excesiva proliferación de casas de apuestas, siendo los jóvenes gran parte de la población que hace uso de ellas. ¿Prevén alguna medida para prevenir esta situación? Es verdad que están proliferando las casas de juego, o sea, uno va por la ciudad y va cada vez hay más locales de esos que estaban vacíos con casas de apuestos, parece que es lo que más genera ahora mismo. Sí, José Manuel, ¿quieres empezar? ¿Empiezo? Sí. Porque... le he dado la palabra a José Manuel. A continuación, tú, Sonsoles. Bueno, no, da igual, venga. Nosotros llevamos en el programa una mención expresa a esta cuestión de las casas de apuestas y de la ludopatía, algo que no solamente afecta. Sí, ¿no? Sí, sí. En nuestra ciudad, sino que en general afecta y está haciendo mella en los barrios obreros y de trabajadores del conjunto de nuestro país. Incluso los jóvenes y las jóvenes que están iniciando las campañas de concienciación sobre este asunto, hubo hace poco, aquí mismo, el día 14 de abril, unas jornadas al respecto impulsadas por el movimiento estudiantil de la universidad. Realmente interesante y también hacer mención a los compañeros de la Unión de Juventudes Comunistas de España que están trabajando este asunto muchísimo y se le ha llegado a comparar con la plaga de la heroína en los años 80. El otro día salió un informe de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción que aseguraba que uno de cada cuatro jóvenes entre 12 y 17 años había apostado alguna vez en estas casas de apuestas. Nuestra propuesta es muy concreta, teniendo en cuenta el ámbito competencial de un ayuntamiento, y es realizar una ordenanza para evitar la proliferación de las casas de apuestas, evitar que estén cerca de los centros educativos, prohibir en nuestra ciudad la publicidad de las casas de apuesta y, por supuesto, seguir reivindicando, tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados, desde Unidas Podemos, la necesidad de prohibir la publicidad de las casas de apuesta. Si veis la televisión, los canales normales, es abusivo el nivel ya de implicación de grandes multinacionales que, por cierto, no pagan sus impuestos en España y que se están llevando pocos ahorros y el poco salario de nuestros jóvenes. Además, es llamativo ver cómo en la mayoría de los anuncios de casas de apuestas salen deportistas de renombre. Sonsoles. Sí, iba a decir que, bueno, no voy a reiterar la preocupación y los efectos que para no ser reiterativo, que comparto y que además también asistí a estas jornadas que se desarrollaron en la universidad, muy buenas jornadas y muy buena información, estuve en todas las ponencias que hubo y efectivamente nos preocupa a nuestro grupo, tanto que ya en octubre del año pasado llevamos al Pleno del Ayuntamiento este problema. Nuestro grupo municipal llevó una moción el año pasado para que el Gobierno se pusiera las pilas y creara una comisión de modificación del Plan de Ordenación Municipal y de crear esa ordenanza para limitar las distancias para la instalación de este tipo de negocios tan dañinos. Hay que decir que efectivamente las competencias municipales están restringidas porque las cuestiones de legislación pues son otras administraciones superiores las que tienen que intervenir en ellas, pero con lo que sí podemos intervenir es con la ordenación de urbanística, con las ordenanzas para limitar los espacios, con la prohibición de la publicidad y en lo que compete a nivel municipal. Hicimos esa propuesta, el Gobierno no ha hecho nada al respecto que sepamos y lo que tenemos que hacer es ponerlo en marcha en colaboración pues con las asociaciones vecinales que están también muy preocupadas por este asunto, con los colectivos de juveniles que también se han preocupado y están haciendo cosas, y creo que aquí hay que ir rápido porque claro, están empezando a tomarse medidas a nivel de gobiernos autonómicos cuando ya se han implantado un buen número de ellas y los efectos los vamos a ver después, y no olvidar tampoco el trabajo de prevención y de concienciación que hay que hacer con la juventud y con las familias, que en algunos casos ya está habiendo problemas serios de ludopatía y eso pues va a ser un problema en el futuro muy grave y no podemos dejarlo de lado, ¿no? Yo creo que aunque tengamos limitadas las competencias, podemos hacer cosas desde los ayuntamientos y debemos hacerlas desde ya. José Gutiérrez y a continuación Santi. Un momento. De las casas de apuestas, la ludopatía es un problema nuevo que desde hace escasamente unos años. Es un problema que a todo el mundo le ha pillado, sobre todo principalmente a las diferentes administraciones públicas, independientemente del color político que las gobiernan, y donde se están comenzando a realizar actuaciones. El problema es un problema grave, pasa por un problema de formación y de concienciación también por las propias familias, que afecta a los jóvenes. Es curioso y duele cuando dentro de las ciudades podemos observar que justamente es en los barrios obreros, en los barrios donde los recursos económicos son más bajos, es donde se están profilerando, donde cerca de los institutos, principalmente en los institutos también de Talavera, y ocurre, esto está ocurriendo en todas las ciudades de España, y por lo tanto ahí hay que entrar efectivamente, como bien se ha dicho anteriormente, en diferentes ámbitos competenciales, es decir, el Ayuntamiento de Talavera, que deberá ser algo que aquí se ha dicho, lo ha dicho don Fernando Bejarano, a través de una ordenanza que debe ser lo más consensuada posible, si puede ser por unanimidad, debería ser así. Y también ahí salta el ámbito competencial de los propios ayuntamientos cuando son las comunidades autónomas y el Estado español quien tiene que regular temas de publicidad o temas de juego online a través de la propia red, ¿no? Que eso los ayuntamientos no tienen ninguna competencia, no nos engañemos. Para el Partido Socialista era una de las prioridades antes de finalizar la legislatura, que hubo que convocar elecciones, como bien conocéis, porque el Partido Socialista no pudo sacar adelante unos proyectos sociales que tenía, y en cuanto se forme el gobierno, que Pedro Sánchez aproximadamente será en julio, una de las prioridades para el gobierno del Partido Socialista en España, y si ganamos en la comunidad autónoma el domingo, también para el gobierno de Emiliano García Page, va a ser remangarse y afrontar no solamente los temas de concienciación con la familia, sino legislativamente, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Y por supuesto, de la candidatura del Partido Socialista en Talavera de la Reina, intentar llegar al máximo acuerdo posible con el resto de partidos políticos para poner fin. Y es más, no solamente, como aquí se ha dicho, que hay algunos que es verdad que José, se están adelantando. Tiempo. Sí, perdón, finalizo Marina, perdón. Hay casas de apuestas que, como conocen las intenciones que tiene el Partido Socialista a nivel nacional de entrar de lleno a corregir de una vez esta situación, están ahora mismo abriendo en diferentes ciudades de España, y lo que tenemos pensado es que sea con efecto retroactivo. Legalmente lo tendrán que ver los jurídicos de las cámaras, tanto autonómicas como del Congreso y el Senado, porque no vamos a permitir que en este vacío ahora mismo que hay, hasta que se conforme el nuevo gobierno. Demás también quieren hablar. Pero finalizo ya, perdona. Va a ser una prioridad política para el Partido Socialista. Gracias. Santi. A ver, un momento. Usa el otro micro, es que ese micro parece que algo ha tenido algún fallo. Ahí. Gracias. Sí, decía que espero ser un poco más breve que Josechu. Creo que lo voy a conseguir. Totalmente de acuerdo con que es un asunto en el que tenemos que ir todos de la mano y en el que hay que actuar de la misma manera que se actúa contra la adicción a las drogas, ¿no? De hecho, el Plan Nacional sobre Drogas ya también contempla este tipo de cuestiones. Lo que no podemos hacer es, desde las administraciones, a mi juicio, es con unos recursos que tenemos que son limitados, que vienen de los impuestos de los ciudadanos, que al final son recursos públicos y que es dinero de todos, hacer cuestiones que no nos competen, sobre todo cuando no hay una estrategia nacional de coordinación entre administraciones que vaya a paliar este tema. Es decir, el Ayuntamiento de Talavera puede y debe, además, lo decía bien Josechu, mejorar una ordenanza del ocio y de la convivencia, puede actuar en el plan de ordenación municipal, pero todo eso no sirve de nada si al final no hay una estrategia nacional que coordine, que limite la publicidad, que también en el ámbito educativo, porque esto al final es un problema de base, como casi todo, abogue por la concienciación en las aulas. Y luego ya, una vez sí, tengamos esa estrategia nacional, tengamos y estemos todos de acuerdo en de qué manera podemos actuar contra este problema, por supuesto como administración, como de la misma forma que lo tiene que hacer también la universidad, los institutos, los colegios, las asociaciones, colaboremos todos para paliar este problema. Pero una lucha en solitario, con recursos limitados y que además son de todos los ciudadanos, yo creo que no va a ningún lado. Andrés. No sé si se me está oyendo o no. Sí, sí, sí, sí, vale, sí, tranquilo. Es que, vale. Que si no se te oye, yo es que lo digo. Como a veces tengo eco y no, y me lío. Bueno, la verdad es que yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo, ¿no?, en que es un problema, que tenemos que actuar, ¿no? El problema también es que cuando tú tienes un problema, tienes que también ver de por qué viene esto, ¿no? Y vuelvo a entroncar con lo que decía anteriormente. Es que si tú no ofreces tampoco alternativas al juego, o sea, o al empleo en este sentido también, porque el problema de la ludopatía viene dado por dos patas, ¿no? A lo mejor es porque no estamos trabajando, no tenemos dinero y vamos a dar un pelotazo para tener X dinero o tal, ¿no? O sea, por necesidad. Por necesidad, yo creo que sí. Luego puedes también decir que es un tema cultural porque las colas innumerables en Doña Manolita en diciembre son conocidas en todo el mundo, ¿no? Y luego también tienes el tema de ofrecer alternativas culturales, ¿no? Vamos a intentar... poner otro tipo de, o sea, por un lado reaccionar al problema, pero también proponer otro tipo de actividades aparte de realizar campañas de sensibilización que yo veo que están faltando. O sea, yo creo que hay mucha gente tampoco que tampoco se está dando cuenta de lo problemático que es tener una pista a cualquier cosa. Eva, te estoy dejando la última. Es que, a ver, es la primera vez que vienes. Sí, es la primera vez que vienes a nuestra tertulia, ¿no? Y entonces, no te he dicho, perdóname, que me hagas así un gestito y yo te doy la palabra cuando tú quieras hablar. Problema. Bueno, desde Ciudadanos sí que también se ha visto este problema. A nivel nacional se está trabajando por la regulación de la publicidad, porque tengan una regulación parecida, pues, a por ejemplo, a la publicidad en el tabaco o el alcohol, ¿vale? También a nivel de Castilla-La Mancha está prestando atención, y en el caso del ayuntamiento lo que sí que incidiríamos es en el nivel de atención primario, o sea, a nivel de pues intentando ofertar, dar posibilidades de otras alternativas de ocio, de tiempo libre, y trabajando a lo mejor en esa educación para, pues bueno, podemos ser, tenemos, las adicciones tienen un patrón común, en este caso el juego, es que además pues está ahí en un caldo de cultivo ahora mismo perfecto, ¿no?, para los jóvenes, pero también tiene ese factor de reforzar esos factores de protección a nivel individual. Y a nivel de prevención terciaria, pues sí, también reforzar todo lo que tiene que ver con las unidades de atención al juego patológico, que quizá hay que incrementar hasta que no se pueda atajar este problema. Uh-huh. Muchas gracias. Otro de los temas, si estamos en la universidad, que no puede faltar en esta tertulia, es precisamente la universidad. Había una de las preguntas que decía, ¿estarían dispuestos a demandar y promover que el conjunto de facultades de Talavera adquiera la categoría de campus universitario con todo lo que ello conlleva institucionalmente? Esto sería crear un vicerrectorado, tener más grados, crear, mejorar, ampliar las instalaciones deportivas, que prácticamente no hay aquí en la universidad, incluso tener un colegio mayor. ¿Quién quiere empezar? José Gutiérrez. Bien, nosotros tuvimos la ocasión de… Tienen que ser breve porque ya nos quedan 12 minutos de programa. Tuvimos la ocasión de estar hace escasamente unos meses con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí mismo, en las instalaciones de Talavera, donde el programa de ampliación de las instalaciones está muy claro, muy definido. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha llegado a un acuerdo con la universidad, como no podía ser de otra forma, y desde luego que el Partido Socialista está totalmente de acuerdo de que Talavera pase a ser un campus. Tanto es así que una de las terceras patas casi necesaria para tener un campus, como es tener algún grado en el área científico-tecnológico, el Partido Socialista lo ha tenido muy claro. El Gobierno de Emiliano García Page ha llegado al acuerdo con la universidad para que se implante a partir del año que viene, es decir, que escasamente dentro de un mes estarán abierto el plazo de presentación de solicitudes para el grado de informática en Talavera de la Reina, que junto con el doble grado de enfermería y podología hace que se siga avanzando cada vez que gobierna el Partido Socialista. Va a haber más recursos no solamente en profesorado, sino también económicos, que es lo que hace avanzar a una universidad. Por lo tanto, desde el Partido Socialista no solamente es que estemos de acuerdo, sino que lo estamos potenciando y lo vamos a conseguir. Gracias, Santi. El otro micro. Olvidaos de ese, por favor, perdonad. Sí, yo totalmente de acuerdo con la pregunta, porque yo creo que Talavera, si algo se merece ya desde hace muchos años, es tener un campus propio. Parece que todos los logros en materia de universidad de Talavera siempre nos ha costado más que al resto, y es verdad que lo que tenemos hoy como universidad es fruto, sobre todo, del trabajo, de la pelea y de la lucha social, al igual que lo va a ser el grado de informática y al igual que lo tiene que ser el resto de cosas que están por venir. Nosotros creemos que adquirir la categoría de campus es un salto cualitativo que es muy necesario, que es imprescindible, que además tiene que ser inmediato, que todavía tenemos que desarrollar totalmente la rama tecnológica, que quedan ramas por desarrollar como es veterinaria, que en Talavera puede ser puntera, si nos lo han dicho empresas y ámbito educativo. Y que dentro de toda esa conjunción que tiene que haber, de que la universidad no tiene que ser también permeable a la sociedad y que tenemos que entre todos pelear porque Talavera tenga y sea una ciudad estudiantil, yo, para mí, el tema de colegio mayor, yo también lo veo básico. Yo he estado 5 años en un colegio mayor en Madrid y yo creo que la vida universitaria en un colegio mayor es mucho más rica, mucho más amplia, y sería un cambio radical el hecho de que Talavera pudiese contar con este tipo de centros, porque aumentaría tanto en cantidad como en calidad la vida universitaria. José Manuel, gracias, Santi. Sí, añadir algo a este acuerdo que tenemos todas aquí sobre la necesidad de un campus propio. No solamente se trata de que tengamos un campus propio, sino que tengamos la financiación suficiente para poder desarrollar qué actividades. Nuestra apuesta y nuestra creencia es que el patrimonio humano de esta ciudad y de sus tierras se debería de poner en valor, pero no para que sea explotado con materias y con actividades de bajo valor añadido. Talavera y su comarca se encuentran en condiciones de que su universidad se sitúe como un referente en materia de investigación y desarrollo, especialmente en dos ámbitos, lo que tiene que ver con la ciencia de la salud y lo que tiene que ver con la agricultura y con la ganadería. Es necesario desarrollar un polo donde la investigación, el desarrollo y la innovación sean un hecho aquí para generar actividades de un alto valor añadido que nos reporte beneficios económicos en nuestra tierra. Gracias, José Manuel. ¿Sonsoles? Espera, que no, ahora sí que no… ¿Se oye? Ahí totalmente sí. De acuerdo, como no podía ser de otra manera, que Talavera tenga campus propio. Y así se lo hicimos saber también al rector en la reunión que tuvimos, pues cuando íbamos a pelear, después del recorte… recorte brutal en la siguiente financiación que nos iba a venir, porque prácticamente eran migajas lo que ofrecían en el nuevo plan de estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y aquí todos estamos de acuerdo, pero aquí hay partidos que llevan muchos años gobernando y no se ha logrado este propósito. Aquí nos ha costado lo que nos ha costado, se ha hablado antes, sangre, sudor y lágrimas, tener un centro de estudios universitarios donde estudiamos algunas y ahora estas dos facultades. Hay que potenciar y hay que dar un salto en el área sociosanitaria y en las facultades que tenemos, y hay que abrir otras áreas también, no solo con la de informática que está prometida y que va a llegar, sino también nosotros creemos que la universidad tiene que tener una conexión muy importante con los sectores productivos que queremos desarrollar en la ciudad, para aportar innovación, investigación a esos sectores. Por ejemplo, habría que pelear por una titulación vinculada a todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria, por ejemplo, una ingeniería agrónoma, y vinculada también a la energía, a las energías renovables. Hay una titulación de grado de ingeniería agrónoma vinculada a la energía para hacer proyectos de agroenergía. Entonces, eso sería un factor muy potente, vincular la tecnología, la energía y a las explotaciones agropecuarias, que nosotros nos gustaría explorar y dar ese salto también, potenciando, como digo, las áreas que hay ahora mismo, y también aprovechar las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales para generar proyectos de investigación y estudios y conexión con el área de intervención social. Es inexplicable que tengamos la Facultad de Ciencias Sociales, Trabajo Social, Educación Social, y no tengamos aquí en esta ciudad, no seamos punteros en proyectos de intervención social con mayores, con jóvenes, con exclusión social. Es decir, hay que aprovechar todo ese bagaje que genera académicamente la universidad para que en las instituciones, en el ayuntamiento y en la Junta y en las políticas de servicios sociales, seamos punteros también en esa materia. Eso necesita inversión y una mejor relación económica del ayuntamiento con las propias facultades. Andrés, gracias, Sonsoles. Voy a decir dos cosas. La primera es propositiva, es decir, pienso que los grados que tenemos que incluir en la universidad no tienen que ser duplicados de otros, tenemos que tener grados nuevos, porque si no vamos a ser otra universidad de tercera o de segunda división de las multitudes que hay en la parte de España, ¿no? O sea, que tendríamos que intentar conseguir grados que sean nuevos, atractivos, para que esta ciudad sea atractiva, sea de primera línea, ¿no? Y por otro lado, y como habéis podido comprobar, yo no di las gracias por estar aquí, y es que como ciudadano me siento un poco, y ya no hablo por Talavera porque aquí ya hay sentimientos encontrados, ¿no? Quería daros un tirón de orejas a la comunidad educativa de la universidad y lo que es el acto. Yo he venido aquí porque, por respeto, ¿no? Porque al final tiene mucho trabajo el tema de que tú vengas aquí con todo el equipo de la UIS y el trabajo que ha hecho Fernando Robeta para realizar este acto, pero hoy es 24 de mayo y hay una huelga general sobre el clima convocada por jóvenes. Y me duele muchísimo que fuera no haya nada. Me duele muchísimo que en la Plaza del Pan no haya nada, absolutamente nada. Ahora mismo me gustaría por lo menos que ya que estamos a tiempo, a las 12 nos juntemos todos como ciudadanos, ya no como miembros del partido por Talavera, socialista o popular, a tener una sesión de estudio sobre el clima, sobre el problema global que nos afecta a todos y a todas, aquí en lo local, pero que es extensible a todo el planeta. Bueno, Andrés, te agradezco la intervención. Lo siento. No, está bien. Sabéis que nos gusta en Oís Radio, es verdad, que nos gusta dar cabida a los sentimientos de todo el público y que, bueno, la preocupación por el clima es importante y nos preocupa también. Y es verdad que yo, sinceramente, ni me había enterado. Entonces, te agradezco que nos abras los ojos y que tengamos en cuenta esta posibilidad. Yo no me puedo quedar a las 12, que tengo que ir a poner esta tertulia en el estudio para que la escuchen nuestros oyentes, ¿vale? Pero, bueno, si quieres, te emplazo a que lo hablemos otro día en el programa tranquilamente. No se ha hecho ninguna convocatoria en la Universidad de Castilla-La Mancha al respecto. Pregunto si se ha hecho alguna convocatoria de huelga, de la huelga que hay convocada. No, todavía no. Estamos trabajando casualmente el planteamiento que hace Greta Thunberg. Si hay un momento, que si no, si hablamos todos a la vez. Que lo ha secundado, pregunto. Son Soles, estabas preguntando si se hacía... Sí, yo sabía que hoy hay huelgas convocadas y preguntaba si había algún grupo que había secundado. Vale, no sé si en institutos, en la universidad, tampoco lo sé, si se ha secundado por algún grupo estudiantil. Nos va a contestar Fernando. Sí. Brevemente, sí. Sí, sobre la cuestión ecológica. Con el curso hemos estado siguiendo muy de cerca los discursos de Greta Thunberg, esta muchacha nórdica que, pese a su corta edad, dice las cosas con mucha claridad. Ahora, por supuesto, como profesores tenemos que respetar la iniciativa del estudiantado. Sé que se lo habían planteado, incluso la limpieza del río, en fin, y una de las iniciativas que versó sobre la central hidroeléctrica va en la línea de generar allí una especie de museo del agua, en fin, recuperar. El 5 de junio hay una actividad concreta. Y ya que tengo la palabra, decir, política viene de polis, ciudad. Por eso a nuestros estudiantes les interesa saber quiénes van a gobernar la ciudad. Pero también viene de polemos, viene de polémica. Por eso lamentamos profundamente que uno de los 7 invitados no haya venido y tampoco se haya tomado el trabajo de responder un cuestionario que se le envió ayer a todos. Agradezco nuevamente la participación de todos y cada uno, y sobre todo de Marina y de los estudiantes asistentes, que les decimos, esta es la primera vez que van a votar, la próxima vez que lo hagan ya serán graduados. Entonces, les agradezco sinceramente su participación. Gracias, Fernando, a ti por esta iniciativa, por haber invitado a OIZ Radio a trasladar nuestra tertulia política aquí al Salón de Actos de la Universidad. Se han quedado preguntas en el tintero, las voy a decir porque hay preguntas de los estudiantes y me da pena que, aunque no haya tiempo para contestarles, pero por lo menos que se escuchen porque son sus inquietudes. Una era la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía presentado por Unidas Podemos desde SOS, la plataforma SOS, ¿qué opinión les merecía y qué posibilidades habría de esto, ¿no? Otra pregunta que me han pasado es qué proyectos tienen para recuperar la huerta y la ganadería de Talavera. Y la otra pregunta también de los estudiantes es, teniendo en cuenta que el porcentaje de pymes en España y en Talavera de la Reina es ínfimo, ¿cómo pretende disminuir el porcentaje de paro de forma efectiva en nuestra localidad? ¿Vale? Esas son preguntas que, bueno, no pueden responder ahora ya, porque no hay tiempo, lo siento. No. Pero dime, Son Soles. Solo iba a decir que, por mi parte, si quieren organizar, al margen de lo que pase el domingo, un debate en la universidad sobre política, sobre esas preguntas que han quedado, yo estaré encantada de venir. Sí, es una propuesta que estábamos barajando con Fernando. Hay una asignatura de trabajo social, derecho administrativo, que todos los años organizaba un debate en clase con políticos de la ciudad sobre temas. Así que les animo a que repitan y volvemos a hablar de lo que se nos ha quedado ahí. Bueno, esta ha sido una iniciativa que se ha preparado con poco tiempo, entonces, bueno, pues no ha tenido a lo mejor el eco, la repercusión que podría haber tenido, pero es una primera iniciativa, es un primer paso y, bueno, pues desde hoy Radio también estamos dispuestos a colaborar con vosotros y vosotras en todo lo que queráis, ¿vale? Sobre todo este tipo de iniciativas que yo creo que son las que hacen grande esta ciudad y vosotros sois el futuro de esta ciudad, así que os animo a seguir preocupados por el futuro, que el futuro es vuestro. Y a todos los candidatos y representantes de los partidos políticos que están hoy aquí en su último día de campaña electoral, muchísimas gracias porque sé que estáis todos liadísimos. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a las tertulias de los martes y gracias a esta tertulia. Y el próximo martes tenemos tertulia a la una, tenéis una cita allí en los estudios de OIZ Radio para analizar, evidentemente, los resultados de las elecciones municipales. Son Soles Arnao, Eva Romero, Santi Serrano, José Gutiérrez, José Manuel Mariscal, David, Andrés Moon, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Y un aplauso para ellos, ¿no, chicos? Y suerte en los exámenes. Un aplauso para vosotros por haberos preocupado de esto. Y a todos nuestros oyentes, nos volvemos a encontrar el lunes a las 12. Gracias por su atención. Un momentito, no se vayan. Recordarles que es importante que el domingo vayan a votar, que tienen una cita en las urnas. Que sean muy, pero que muy felices ahora sí. Muchas gracias. Hasta el lunes. Enseguida, nuestro compañero Juanma Sepúlveda con todo el deporte.